La ciudad de San José es la capital de Costa Rica y de la provincia del mismo nombre. Se la ubica en el centro del país, en la región llamada Valle Central, y es el centro político, comercial y cultural del país y eje de las comunicaciones nacionales. La ciudad posee 170 kilómetros cuadrados de superficie y una población aproximada de 2 millones de habitantes. Ofrece a los locales y visitantes sitios de interés histórico que hablan de su lento, pacífico y democrático camino recorrido por el pueblo costarricense. Esta ciudad ha poseído desde siempre a importantes emisoras de radio que han sabido emplear las bandas de onda corta. Por lo tanto, San José tiene una rica e interesante historia en este aspecto. Esta semana vamos a recordarlas, aquellas viejas estaciones que durante décadas han sido escuchadas en diferentes regiones del mundo. Algunas con servicios de onda corta domésticos o regionales, pero otras han sido de carácter internacional. Soy Daniel Camporini y le doy la más cálida bienvenida a Historias de Radio. El 30 de septiembre de 1924, fecha memorable en Costa Rica, inició sus transmisiones en la ciudad de San José la primera estación de radio del país, conocida por la sigla TIFG. Aquellos primeros programas, a cargo del ingeniero Federico González Laman, estuvieron dedicados a los radioaficionados, es decir, a los pocos que en ese entonces contaban con una radio importada desde Estados Unidos o Alemania, o quizás con alguno de los aparatos construidos por Céspedes Marín en su taller de Heredia. Ese mismo año, el gobierno mexicano le regaló al gobierno costarricense un transmisor de onda media que sería instalado en La Sabana. El equipo, que contaba con una antena de 160 metros de altura y otra de 90 metros, sería inaugurada recién en 1926. El año en que se instaló el equipo traído desde México, inició además sus transmisiones la segunda emisora de radio de Costa Rica, la TICR, bautizada como Radio Nacional de Costa Rica y conocida también como La Voz de Costa Rica. Esta emisora estuvo dirigida por Walter Sagot, quien buscaba mantener una programación cultural basada en el entretenimiento y la información. Sin embargo, la estación sería desmantelada durante la administración de León Cortés para construir el aeropuerto de La Sabana. Esto, sin embargo, marcaría la transición hacia la llamada época dorada de la radiodifusión costarricense. Con la llegada de los años 30, junto a la profunda crisis mundial que se arrastraba desde 1929, una nueva era se inició para la radio costarricense, y en gran medida el responsable de ello fue Gonzalo Pinto Hernández, quien instaló con ayuda de Amando Céspedes Marín la emisora Almatica, primera de muchas que llegarían a componer la cadena Gonzalo Pinto. Pocos años después, esta sería sucedida por la nueva Almatica, primera estación en grabar discos de 78 revoluciones por minuto con música y cantantes nacionales, así como la primera en transmitir en frecuencia modulada. Otras radios de la época fueron Radio Monumental, la misma que aún continúa transmitiendo, y otra fue La Voz de la Víctor, que usaba los 625 kilociclos y los 9615 kilociclos, tanto en onda media como en onda corta. Desde San José, Costa Rica, transmite TIBAS, Radio Monumental. Esta fue fundada por Perry Girton y llegó a contar con gran prestigio nacional e internacional, y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de apoyo a las tropas estadounidenses estacionadas en la zona del Canal de Panamá con programas en idioma inglés. En 1934, también con la ayuda de Amando Céspedes Marín, el presbítero Carlos Borges Castrillo inscribió la primera radioemisora católica del país, la cual fue instalada en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Radio Católica Costarricense transmitía en los 550 kilociclos en la onda media y en los 6550 kilociclos de la onda corta, con 500 vatios de potencia, manteniéndose en el aire por 5 años. Además, ese año aparecieron la Radio Acción Católica y el semanario Eco Católico en su versión radial. 2 años más adelante, el poeta Rogelio Sotela salió al aire con su radio Atenea en los 975 kilociclos. De esta manera, vamos a ir vanando un poco la historia de la radio en la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Los años 30 marcarían además el inicio de intervención estatal en la radiodifusión, hasta el momento una actividad netamente privada. Esto sucede cuando el gobierno de León Cortés canceló la frecuencia de Radio Costa Rica o Radio Libanesa, acusando a sus propietarios de realizar ataques infundados al gobierno. Su director, Guillermo Zúñiga, pocos meses antes había mostrado sus preferencias por la candidatura de Ricardo Jiménez. Acotemos que la emisora volvió a salir al aire en cuanto Zúñiga presentó su renuncia. Asimismo, en 1939 inició sus transmisiones Radio Titania, en los 940 kilociclos, que también era propiedad de Rafael Sotela. Desde San José, Costa Rica, transmite DIOS. En 850 kHz, onda media, y 97,9 MHz, frecuencia modulada. La década de los 40 marcó un incremento en la apertura de radioemisoras como Radio Excelsior, Radio Libertad, Radio América Latina, Radio Difusora Timacho, Radio Central y Radio Cristal, hoy en día Radio Reloj. En 1945, los hermanos Roger y Enrique Barahona le compraron a Perry Girton la frecuencia y los equipos de Radio Cristal. Esta fue una época bastante oscura para la radio, pues la sombra de la censura comenzó a posarse sobre ella conforme la situación política se volvía más crítica, llegándose incluso a realizar atentados contra las emisoras, cuando en 1947 una bomba estalló en las instalaciones de Radio Titania, dañando gran parte de sus equipos. Se cree que la causa fueron los constantes comentarios donde se atacaba al gobierno de Teodoro Picado. Tras la revolución de 1948 y la proscripción del Partido Comunista por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, es clausurada la estación emisora del Partido Popular, Radio Ecos del 56. Parte de su equipo pasó como donación a la Universidad de Costa Rica, el cual usó hasta 1964. Finalmente, en 1949, vieron la luz Radio Universo, que comenzó a transmitir en los 750 kilociclos, y 11 años después, esta pasó a ser Radio City, ocupando los 775 kilociclos y terminando finalmente como Radio 1. El 29 de noviembre de 1949, Enrique Ángulo Celedón, Elliot Cohen y Walter Zagot, los tres estudiantes de ingeniería, iniciaron sus transmisiones de prueba en lo que sería Radio Universidad, haciendo uso, como dije hace un instante, de un transmisor construido a partir del equipo de Ecos del 56, material sobrante de algunas facultades y algo de ayuda por parte de la Universidad de Costa Rica. Oficialmente, la fecha en que Radio Universidad celebra su aniversario es el 21 de abril, pues en esta fecha del año 1950 inició sus transmisiones de manera regular. Durante el periodo de prueba, estuvo dirigida por una comisión formada por Carlos Monge Alfaro, el ministro de Educación Uladislao Gómez, Elliot Cohen y Fabio Baudit, rector de la Universidad de Costa Rica. Durante esta época estuvo a cargo de la radiodifusión José Tassis, quien había trabajado en La Voz de la Víctor, siendo gerente general a partir de esa fecha el profesor Carlos Salazar Herrera. En la onda corta, Radio Universidad de Costa Rica se la ha escuchado desde siempre en los 6.105 kilociclos. Universitaria Rodrigo Facio, Radio Universidad de Costa Rica, DIUCR, inicia otra jornada diaria en el año de su 35º aniversario. Adscrita a la Vicerrectoría de Acción Social, la Radio Universidad de Costa Rica se identifica en las siguientes frecuencias autorizadas. 870 kHz en la onda media con repetidora en Liberia, Guanacaste. 6.105 kHz, onda corta, en la banda internacional de 49 metros. 96,7 y 101,9 MHz en frecuencia modulada. Al dar inicio a otra jornada de 15 horas al servicio de la ciencia, las artes, la educación y la cultura en general, la Radio Universidad, voz oficial de la Universidad de Costa Rica, saluda al pueblo costarricense con nuestro himno nacional. Ese mismo año salieron además al aire La Voz del Hogar, en los 1100 y 9714 kilociclos. Esta emisora era propiedad de Mariano Chávez Arias. Al año siguiente haría lo mismo Radio Tropical, en los 1250 kilociclos, la primera emisora especializada, pues básicamente su programación consistía en música popular caribeña. Esto marcó de alguna manera definitiva la radiodifusión costarricense, pues esta forma de hacer radio se mantiene hasta nuestros días, con emisoras de estilo definido. Otras emisoras que siguieron el mismo camino fueron Radio Almatica, propiedad de Gonzalo Pinto Hernández, la cual fue vendida a Arnoldo Vargas, quien la convirtió en Radio Selecta, y que posteriormente pasó a ser Radio Tic Tac, contando con mejores equipos, convirtiéndose finalmente en Radio Para Ti, que empleaba la frecuencia de 6.165 kilociclos con programación exclusivamente musical. Muchas otras emisoras hicieron su aparición en esa década, algunas de ellas famosas en su tiempo y que hoy ya no existen. Otras se fueron transformando hasta convertirse en algo familiar en los oídos del público costarricense. La Voz de Buenos Aires, propiedad de Víctor Víquez, Radio Texia, de Alfonso Vargas, Radio Discolandia, de Teodoro Rubén, y radiodifusora TIRJ, de Rogelio Jiménez. Otro hito de la década sucedió el 17 de abril de 1953, cuando Samuel Bermúdez inició las transmisiones de Radio Libertad en los 1275 kilociclos. Esta fue la primera emisora en contar con una unidad móvil para la transmisión de noticias, además de cubrir las sesiones de la Asamblea Legislativa. Luego de la muerte de Bermúdez, la emisora fue donada a la Fundación Ciudadelas de Libertad. Posteriormente, en 1958, la empresa radiofónica HB de los hermanos Barahona cambió el formato de programación de Radio Cristal, ofreciendo anuncios de la hora cada 3 minutos, aumentando la potencia y prestando un servicio social gratuito permanente. Además, comienzan a utilizar unidades móviles con la capacidad de transmitir en vivo. La nueva emisora fue bautizada como Radio Reloj y comenzó sus emisiones en la onda corta en los 4.832 kilociclos y posteriormente agregó la frecuencia de 6.006 kilociclos. América Central transmite Radio Reloj. 730 kilohercios, onda media. 94.3 megahercios, frecuencia modulada. 6.006 y 4.832 kilohercios, bandos de 49 y 62 metros. Pronto se comenzó a notar en el dial un exceso de emisoras, muchas de las cuales desaparecían en el corto tiempo, mientras que otras continuaron transmitiendo hasta la actualidad. Fue durante esta época que los pobladores de San José se acostumbraron a ir desde sus aparatos emisoras como Radio Libertad, La Voz del Comercio, propiedad de Carlos Céspedes Arias, hijo de Armando Céspedes Marín, La Voz del Universo, Radio Emaús, Emisora Sonora, Radio Faro del Caribe, La Voz del Trópico, Radio El Mundo, Radio Metropolitana, La Voz de la Democracia, Radio Monte Carlo, Radio Panatra y Radio Columbia. Desde San José, capital de la República de Costa Rica, transmite TXLX, cadena de emisoras Columbia. Columbia también transmite para el mundo entero en su frecuencia de 4.825 kilociclos en la banda internacional de 60 metros. Para finales de 1953 habían aparecido en todo el país 118 estaciones de radio, 14 de las cuales transmitían en onda media y corta. El decreto del Poder Ejecutivo, emitido el 24 de septiembre de 1959 con la intención de ordenar el dial, ordenaba a las radioemisoras comerciales reubicarse dejando una distancia mínima de 25 kilociclos, esto con el objeto de evitar interferencias. Lo interesante de todas estas emisoras pioneras en la onda corta costarricense es la muy baja potencia de sus transmisores. La mayoría de ellas nunca sobrepasaron el kilovatio, salvo alguna excepción. A comienzos de la década del 70, unas pocas emisoras continuaban operando en la onda corta desde San José. Estas eran Radio Reloj, Radio Faro del Caribe, Radio Universidad y Radio Millón. Esta es TIFC Faro del Caribe, emisora cultural que transmite desde San José, la capital de Costa Rica, en América Central. Nos identifican en 1075 kilociclos onda media, 9.645 kilociclos, onda corta, banda internacional de 31 metros y 97.1 megaciclos, frecuencia modulada. Desaparecían así La Voz del Trópico en los 6700, Radio Almatica, que empleó varias frecuencias, entre ellas la de 5875, 5830 y 5870 kilociclos, Radio Centroamericana en los 6150, misma frecuencia que luego emplearía Radio El Mundo, Radio Acción Católica en los 6180, Radio Nacional en los 6035 y La Voz de la Víctor, primero en 6410 y luego en 9615 kilociclos. Radio Faro del Caribe estaba en el aire desde 1948 en la onda corta, con apenas 500 vatios. Su onda media comenzó operando en los 1075 kilociclos, pasando luego a los 1080, y llegó a operar varias frecuencias de onda corta, 9615, 9645, 6135 y 5050, luego 5055 kilociclos con un máximo siempre de 5 kilovatios. Para finales de la década del 70 surgió en San José la señal de una emisora que se identificaba como Radio Noticias del Continente, que empleaba la frecuencia de 9615 kilociclos. La emisora era el portavoz del grupo subversivo argentino Montoneros y fue organizada por un grupo de argentinos que vivían en Costa Rica. Estuvo activa por un par de años y fue clausurada a mediados de 1981 por el gobierno costarricense, que debió ceder a las presiones internacionales. Una interpretación independiente y favorita de la realidad de América Latina y el mundo, comprometida con la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos y populares del continente. Está transmitiendo CIRNR. Radio Noticias del Continente para todos los pueblos de América Latina y el mundo. Otra de las emisoras pioneras, Radio Atenea, pasó luego a manos del gobierno y en 1983 es vendida a capitales privados, convirtiéndose finalmente en la recordada Radio Impacto, con transmisiones en la onda media y corta, empleando la frecuencia de 6150 kilociclos, con una programación contraria al gobierno revolucionario de Nicaragua. RI, Radio Impacto. 980 kilohercios, onda media, cubriendo cada metro cuadrado del territorio nacional. Y 6150 kilohercios, onda corta, desde San José de Costa Rica, capital de la democracia latinoamericana. Salió al aire en abril de 1983 y es cerrada en junio de 1990. Su licencia vendida a un hombre de negocios que la convierte en Radio Cordillera en septiembre de ese mismo año. Finalmente, Radio Cordillera es adquirida por la Iglesia Adventista para convertirla en Radio para la Paz Internacional. La Radio Mundial Adventista ha sabido emplear varias frecuencias de onda corta en el pasado, 5030, 5970, 6150, 9725, 11870, 13750 y 15460 kilociclos. Radio Mundial Adventista Panamericana, La Voz de la Esperanza. Nuestras iniciativas CIAWR, profesiones desde Cauca, Costa Rica, que nos estima como todos de la serie, envíanos sus comentarios y reportes de recepción al apartado 1177-4050, Alajuela, Costa Rica. Bien, amigos. Mi nombre es Daniel Camporini y hasta aquí les he acompañado con este repaso por la historia de la onda corta desde la ciudad de San José en Costa Rica. Nos encontramos dentro de 7 días, aquí mismo, para compartir más historias de radio. Hasta entonces.